Y recibiendo a Cecilia Vinyols con su ciclo, en este caso cerrando justamente lo que vamos a dedicarle, por lo menos por este año, Cecilia, a las hierbas aromáticas. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro, con preciosos días y bueno, bendecidos por un poco de agua que aflojó la tierra y anda todo el mundo plantando y trasplantando, bien ocupadito. Bien, Cecilia, hoy terminamos con hierbas aromáticas, que es una parte importante, ¿no? Uno supone de por las múltiples funciones que cumplen, porque además las conocemos algunas mucho, las utilizamos mucho y son comestibles, además no son solamente vegetales. Claro, no, sin duda que son importantes. Nos van a quedar varias sin tratar. Digamos que hemos tratado de hablar de las principales, de las que tenemos más a mano, de las más conocidas. Sin duda que cumplen una función desde lo estético en la huerta, de atraer polinizadores, de su uso culinario, de su uso medicinal, del equilibrio del medio ambiente en la huerta, o sea que realmente una función importantísima. Hoy vamos a empezar con manzanilla, que es muy, muy conocida. El nombre de la manzanilla es Matricaria chamomila. ¿Y por qué le ponen manzanilla? ¿Se llama Matricaria? ¿Cómo era? Matricaria chamomila. Ese es el nombre, ¿verdad?, botánico. Esa es la manzanilla común, porque en realidad hay varias manzanillas. Hay otra manzanilla alemana, hay una manzanilla tintoria que se usa para teñir. Hay distintas variedades, pero la que nosotros tenemos es esta. ¿Y por qué le ponen el nombre? A ver, manzanilla justamente por, vas a ver, por el origen de la palabra que viene del griego y por el aroma, viste que cuando tú la refregás, la movés, tiene un leve aroma a manzana. De ahí es que le viene el nombre de manzanilla. Es también de la familia que ya hemos visto, a la que pertenecen muchas de las hierbas aromáticas, de las asteráceas, o sea, de las compuestas, de las margaritas, para que lo entendamos, para quien se une hoy, por ejemplo, a la radio y no ha escuchado los audios anteriores. Es originaria de Europa y de Asia septentrional. Se distingue porque es más aromática que otra manzanilla, que la romana, otra que hay también parecida, y porque la cabezuela que tiene es hueca y tiene como un receptáculo, mientras que en la otra, en la romana, es maciza. El nombre genérico, o sea, el nombre del género es chamaemelum, que deriva del griego y quiere decir manzana de tierra o de suelo. De ahí lo que te decía de esa similitud con el aroma a la manzana, ese aroma como fresco que tiene, rico. Te puedo hacer una pregunta, capaz que te pongo en una situación incómoda. A ver. Pero si viene del griego, ¿quiere decir que en otros idiomas también el nombre, digamos, vulgar o utilizado es parecido a la manzana? Sí, en muchos es parecido a la manzana, toma bien, como la misma raíz. Sí, pone, sí. Por ejemplo, en inglés también, en varios, creo que en alemán también. Bien. Tiene el mismo origen. Dato. Sí, se propaga por semilla. En primavera es bastante fácil de propagar. Lo que tienen que tener en cuenta, la pueden sembrar tanto en maceta como directamente en un cantero, en un lugar en la huerta. Lo que, como es una semilla muy delicada, muy pequeñita, la vamos a sembrar, se compran sobrecitos, por ahí se consigue bien de manzanilla, es bien fácil. Se colocan en una tierra bien suelta, que esté bien preparada, bien linda, pero no se la cubre a la semilla, como decimos siempre, que cubrimos con el doble de tierra del tamaño de la semilla, no. En este caso se la distribuye en la tierra y lo que hace, se la aprieta, por ejemplo, con el dorso, la parte de atrás de una pala o si quieren inclusive con una maderita que es más pareja, se la aprieta y se la hunde en la tierra. Porque es tan chiquitita que donde le pongamos mucha tierra puede no poder germinar porque no llega a la superficie. Florece en diciembre y ahí se recogen esas cabezuelas en un día seco, en un día soleado, y se ponen a secar a la sombra, y ya después de que están una vez bien secas, las podemos guardar en un bollón de vidrio y tenerlas para consumo, para nuestras infusiones. Necesita, obviamente por su origen, buena exposición al sol, y lo fundamental, debe estar protegida del viento. Requiere entonces, como dijimos, un suelo ligeramente abonado y fresco, o sea, algo húmedo, ¿no? O sea, una tierra suelta, y en verano le vamos a dar un riego regular, pero no abundante, no excesivo, ¿no? Y con buen drenaje, eso es lo fundamental. Es anual, pero se resiembra en general fácilmente, queda en el lugar, uno lo ve en el campo, al costado de los caminos, a veces cerca de alguna cuneta, en algún lugar del campo, que crecen en donde hubo, siempre queda la semilla y vuelve la primavera siguiente. Ahora está en plena floración, ya terminando, ya son un poco las últimas, digamos, hay que aprovecharlas. Con respecto al uso medicinal, es largamente conocido de que es tranquilizante, se le da a los niños muchas veces como tranquilizante para sedar, es digestiva, es sobre todo antiespasmódica cuando hay dolores de panza en los niños, cuando hay fiebre es sudorífica. En el caso de preparar una infusión, la preparamos con una cucharadita llena de las flores secas, y se la cubre con agua hirviendo. Y si queremos, para hacerla más agradable para los niños, podemos agregarle una cucharadita de miel y optativo, si a uno le gusta, una rodaja de limón. La infusión también es muy indicada, ya en ese caso usada fría, ¿verdad? Para aliviar la conjuntivitis. Se pueden colocar unas gotas de la infusión un poquito más concentrada en una gasa estéril, una para cada ojo, por supuesto, acuérdense, en la conjuntivitis no pasamos una gasa de un ojo a otro, sino que utilizamos gasas independientes, y se aplica un rato, y eso es como una compresa, y eso mejora la conjuntivitis y baja un poco la inflamación que produce la conjuntivitis. Aparte de poder ir al médico, puede ser una atención así, si tenemos un bebé, un niño chiquito, algo para hacer en casa de primeros auxilios, teniendo manzanilla en casa. En caso de problemas de digestiones lentas o problemas de vesícula, de hígado, se puede tomar una infusión de manzanilla 10 minutos antes de la comida, y eso va a ayudar a que la digestión sea mejor. Y también, como facilita el sueño, conviene tomar una tacita de manzanilla, por ejemplo, quienes tienen esa dificultad, tipo una hora antes de acostarse. Externamente se usan fomentos calientes en una infusión más concentrada, o sea, con más cantidad de florcitas, para tratar inflamaciones. Eso se usó siempre así. Y después el uso, que ya es más que archiconocido, para enjuagar el cabello, para aclararlo, ¿no? Para darle esos matices rubios, y ahí se trata de una decocción, o sea, no una infusión, sino que ahí colocamos la planta y la hervimos en agua, unos 20 minutos más o menos de decocción, más o menos se usan 100 gramos de las cabezuelas, se ponen en agua, se hierven, se deja reposar y se usa como último enjuague del cabello, y generalmente no se retira, se enjuaga y se deja, y se casa el cabello al sol para que entonces queden esos tonos más rubios. El exceso de dosis hay que aclarar, o sea que, como todo, los yuyos son excelentes, pero todo tiene, por más de que en general no tienen grandes efectos secundarios o contraindicaciones, tampoco el abuso. El exceso de una dosis, en este caso, puede producir vómitos o vértigo. Pero tomando una tacita o dos, no hay ningún problema. Bueno, eso con respecto a la manzanilla. ¿Alguna pregunta, Diego? No, venimos muy bien. Venimos bien. Lo del exceso sí hay que cuidarlo por las dudas, ¿no? Que no, claro, vaya. Obviamente, en nada conviene el exceso. Después vamos a pasar a otra que capaz que no la conoces, que es la mil en rama. ¿Cuál? Mil en rama. No, la mil en rama. Así, hermosa. Por nombre, no. Bueno, después te mando una foto de la mía acá arriba. Capaz que sí. Sí. Bueno, viéndola, capaz que se llama Aquilea millefolium. y dice bastante el nombre, ahora vas a ver por qué. Es también de la misma familia, de las compuestas. Se la encuentra en todos lados, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, se ha distribuido por todo el mundo. Es una planta vulneraria por excelencia. Con eso, cuando decimos vulnerario, ¿a qué nos referimos? Es una planta que cura heridas o llagas, que sirve para curar. Dicen que también sirve como para parar la sangre. Se usaba desde épocas antiguas para curar heridas o llagas. Fíjate tú dos ejemplos simpáticos. Los Highlanders, los habitantes de las tierras altas de Escocia, preparaban con ella un ungüento, con esta planta, y supongo que tal vez grasa o cera, algo de eso, para aplicar en las heridas. Y dicen que, según parece, Aquiles usaba la misma planta para tratar las heridas sangrantes de sus soldados. Y de ahí es que le viene el nombre botánico de Aquilea, de Aquiles. Y lo de millefolium, obviamente dice de muchas hojas, viene a ser. Se refiere al, es una hojita muy bonita, muy segmentada la hoja, un follaje muy delicado. Y de ahí lo de millefolium, o sea, como miles de hojas. Se dicen dos cosas de esta planta interesantes en lo que yo he averiguado. Se dice que la hoja enrollada, por ejemplo, y colocada en la nariz, en las narinas, corta el sangrado, si tenés algún sangrado de nariz. Y por otro lado, dicen que provoca el sangrado, si la introducís en la nariz, para aliviar dolores de cabeza. Tiendo a pensar que dolores de cabeza capaz que producidos cuando hay presión alta, y que viste que a veces naturalmente el organismo no sangra la nariz. Uh-huh. O sea que parecería que tuviera esas dos funciones, la de cortar el sangrado, de inhibirlo, y por otro lado la de provocarlo. En todo lo que he leído están como esas dos. Qué raro eso, ¿no? Esos dos usos, sí, re extraño, habría que consultar con alguien especialista, alguna herboristería. Pero bueno, no lo vamos a andar probando para eso. No lo vamos a usar, pero simplemente les cuento como una cosa peculiar. En el siglo XVII era ingrediente fundamental de las ensaladas y se utiliza actualmente en ensaladas. Es poco usada. ¿De qué manera? Más para tener una referencia. Cortás la hojita y la combinás con otro tipo de hojas verdes en una ensalada. Y para estimular la digestión en infusión, generalmente se la asocia, se la combina con el hinojo, porque también tiene efectos de tipo digestivo buenos. Después vamos a otra que seguro que tampoco conoces, la santolina. No es muy conocida. Te estás poniendo la vara muy baja conmigo, porque yo conozco muy poquito, te voy a ser sincero. Ahora te vas a hacer un experto, y para la próxima ni que hablar. Capaz que después termino dando yo cursillo, pero por ahora vengo medio complicado. Bueno, hay que tener más tiempo. Bueno, la santolina, esta también tiene un nombre complicadísimo, Chamaesi parisus. Casi nada. Hay dos variedades. Yo tuve las dos, ahora tengo solo la gris. Hay una de follaje gris, divina, ahora está en plena floración. También te mando fotos, si quieren la publican allá ahí en las redes. Es de origen de Europa Meridional, pero tiene bastante buena resistencia a climas fríos y de hecho, por ejemplo, se ha adaptado a la Patagonia. Por ejemplo, es de la misma familia de las asteráceas, de las compuestas, y tal como dije, tiene esas dos variedades, una de follaje gris con flores amarillitas preciosas que aparecen en primavera, y hay otra de follaje verde. Yo las tenía, para lo que más se usa en realidad es como cerco vivo, o sea, para cercar, para combinar en un jardín con lo que uno quiera. Importantísima porque lleva poco riego, es muy resistente, y sobre todo yo la tenía intercalada entre los frutales distintos, se va armando como un macicito, como ponerle una altura a lavanda, una cosa así, y entonces queda precioso y disuade, también atrae benéficos y disuade plagas, intercalada entre los frutales. Yo tenía, por ejemplo, una santolina gris, entre un frutal, entre otro una lavanda, una santolina verde. Imagínate todo eso floreciendo en primavera, además desde el valor estético, es increíble. Se propaga por semillas y también por esquejes semilignificados, o sea, quiere decir por las ramitas que están como con más tronquito, pero no del todo fuertes. El uso medicinal, la infusión se hace con las flores, con estas florcitas amarillitas, y favorece también la digestión porque dicen que aumenta la producción de jugos gástricos. Entonces sirve en caso de espasmos abdominales. Y también se usaba como vermífuga, o sea, para expulsar parásitos intestinales. Alguna gente se la daba a los niños, pero en general no conviene mucho darle a los niños, mejor darle alguna otra cosa, y sobre todo no a las embarazadas, porque en alta dosis es abortiva. Ese es el recaudo. Pero sí, la recomiendo especialmente desde el punto de vista ornamental. Y como una de esas plantas que ahora que hablamos con el cambio climático, que no tener que regar mucho, de no mucho mantenimiento, es ideal. Bien. ¿Te parece si pasamos al cedrón? Me parece muy bien. ¿Lo conoces? Ah, sí, el cedrón es un poco más conocido, ¿no? Más conocido, ahí está. El cedrón se llama Lipia trifila. Y es originario nuestro, de América del Sur. Es de la familia, de otra familia diferente, de las verbenáceas, de las verbenas, que ahora hay mucha verbena de la común, está en los campos, una florcita que ves formada como por muchas florcitas, como la lantana, con ese mismo tipo de formación, lila, preciosa. Y bueno, el nombre del cedrón, por ejemplo, en España, que es muy conocido, y lo digo porque muchas veces se lee bibliografía española y uno dice, uy, ¿qué diablos es esto? Es hierba Luisa. Ese es el nombre que se usa en España. Y a España le llegó en el siglo XVIII, desde América. Y desde ahí que lo empezaron a usar muchísimo por lo bonito que es un arbusto o un arbolito que puede llegar a medir hasta 2 metros. Y bueno, y el nombre le viene de un viajero francés, Lipi, de ahí viene el nombre del cedrón, y lo de trifila porque tiene hojas de 3 en 3. Si lo observas, tiene hojitas que salen de a 3. Se propaga por semilla, en general en nuestro clima que semilla no hay ningún problema, y si no, a veces en climas un poco más fríos, que no llega a semillar, por esqueje. En general, con menos de 10 grados centígrados, pierde las hojas. No es que muera la planta, pero pierde las hojas. Capaz que podés reiterar lo que era esqueje, que en algún momento lo mencionaste, sí, pero puede... Claro, el esqueje es cuando cortamos un trocito de la planta con un pedacito apenas lignificado, digamos como con un tronquito, cortamos las hojas y eso es lo que se entierra para que enraíce y para que salga una nueva planta, ¿sí? Bien. Requiere una exposición al sol y tiene que estar protegido del viento. Necesita tierra con humus, no con una barbaridad de abono, pero una tierra con humus rica. Está bueno. Y muy bien drenada, eso sí es súper importante, no resiste exceso de agua. A mí me pasó que perdí uno en un otoño súper lluvioso, lo típico, se ahogó la raíz y ta, no hubo caso. En esos casos, a ver, sí. Cecilia, capaz que para ya hacer un paréntesis ahí, sí. Cuando uno tiene un lugar, un terreno que está expuesto a la lluvia, ¿no? Sí. ¿Cómo puede controlar la cantidad de agua en la tierra? Si llueve mucho, va a estar, digo, pensando cuando hay aumento, exceso, ¿no? Cuando hay, si no, se riega y listo, pero... Claro. Bueno, una de las cosas es que tengas algo en un macetero y que lo puedas entonces manejar, claro, entrándolo, para poniéndolo a protección en alguna galería, o cuando es una planta delicada, para que no te la agarre el invierno y te la queme toda. Esa es una de las posibilidades. La otra es teniendo una tierra muy buena, como dijimos, bien abonada, muy suelta, y poder ¿y eso plantar, va a ser canteros? Poder plantar un poquito más en la altura, y le podés hacer también alguna zanja alrededor, como para que pueda drenar a otro lado y el exceso de agua se vaya. Bien. Esa es otra de las posibilidades, ¿sí? Bien. El uso medicinal del cedrón, más que conocido porque es tan agradable, ¿verdad?, en infusión, se hace una infusión con los tallos y con las hojas, y tiene características de que es muy digestiva, es carminativa, o sea que ya lo hemos hablado, que elimina gases del intestino, del estómago, y es tónica, como que revitaliza. Se usa mucho, sobre todo en la Argentina, no sé acá porque yo no soy tomadora de mate, se usa también en mezcla de hierbas. No sé si acá... Sí, hay hierba con cedrón, ahí existe. Hay, sí, ¿no? Sí. Debe haber, como hay con burrito, con distintas cosas. Bueno, y en Córdoba, es bien original, se produce un aguardiente también con cedrón. Mira qué interesante. Mm. Bueno, y la última para hoy sería cilantro, que ahora, como habíamos dicho, está muy de moda, un poco porque lo están utilizando muchísimo nuestros inmigrantes que van llegando y que vienen justamente de zona de América del Sur y del Caribe, donde es primordial en la cocina. El cilantro, el nombre botánico es Coriandrum sativum. Tiene otros nombres, culantro, también se lo conoce como culantro o coriandro. Coriandro en realidad son las semillitas, es lo que estamos, digamos, el cilantro sería la hoja y el coriandro se refiere a la semillita que tiene, que es un poquito como picante, un poquito también como a limonada, muy, muy agradable. Es de la familia de las apiáceas, o sea, de la misma familia del perejil, evidente porque es bastante similar la hoja. Es una hierba anual de origen del este del Mediterráneo y del oeste asiático. Tal como el perejil, se propaga por semilla, crece a pleno sol, necesita también un suelo bien drenado y en general tolera todo tipo de suelo, rico, más pobre, no tiene demasiado problema, se da bien. El uso culinario es importantísimo en cocinas de toda América del Sur, del Caribe. Está presente también en la cocina china, en India, en Tailandia, en platos muy variados, en sopas, en guisados, en estofados, en salsas, en curries. De hecho, forma parte del famoso garam masala, esa preparación de especias que se hace en la India, que lleva un montón de especias y de hierbas. Ahí el coriandro, las semillitas, digamos, en general se incluyen en marinadas, en picles, en sopas, o se combinan también con vegetales, o en mezclas con especias, ¿verdad? Como dijimos, con el garam masala. También tiene presencia en algunos licores. O sea que, como verán, desde el punto de vista de uso culinario tiene un montón. Y está la gente que le encanta, es bastante peculiar lo que sucede con el cilantro, o te encanta o lo odias, es un sabor como bastante penetrante, ¿no? Muy bien, nosotros estamos medio cerca del tiempo, Cecilia. No sé si... acá quedamos. Bueno, perfecto. Y quiero nada más que mandar un saludo, un afecto especial a toda la gente de San Antonio, que a partir de hoy sabés que empiezan a recibir los audios que ustedes me envían. Impresionante. Los empezamos a compartir con ellos, un montón de productores y de gente trabajadora y habitantes del precioso pueblo de San Antonio. Qué bueno eso, que sirvamos de conexión entre, o sea, productores y... Claro, ya van a hacer también escuchas de la radio habituales. Perfecto. Cecilia, un saludo para el cierre, dice Mariano desde Aiguá. Mariano Graviña, muy bien, un cariño para él también. Buenos días, Cecilia y compañeros de la radio, muchas gracias por toda esta muy buena información, muy agradecido por la misma, dice Mariano. Bueno. Aiguá es Maldonado, ¿no? Sí, exactamente, precioso pueblo que supimos ir de paseo por allí hace un tiempo. Sí, precioso. Bueno, un cariño también para él. Y bueno, ya los dejo enganchados para la próxima. A ver, ¿con qué? Como prometimos, flores comestibles. ¿Flores comestibles? Flores comestibles, que sí. Hay un montón. Hay que apelar a todo lo que sea comestible. Ni que hablar, pero esto es más que nada, bueno, desde lo nutricional también, pero sobre todo desde lo decorativo, para dar alegría al alma en un plato decorado con flores, una torta, un muffin, háganse idea. Y vamos a dar un poco unas ideas también de cómo usarlas. ¿Pero los para pétalos así de la flor? ¿Los pétalos de la flor? Pétalos o la flor entera. Y vas a dar la cantidad que hay, un montón que conocís y capaz que otras que no, pero bueno. Con estambres y pistilos incluidos. Con todo, muy bien, vamos bárbaro con la botánica. Bueno, les mando un cariño enorme, gracias, un saludo a toda la audiencia y muy buena semana. Un abrazo, Cecilia, que estés bien. Chau, chau. Cecilia Viñols con nosotros.